Estamos en la Municipalidad de Villallardino con el Subsecretario de Obras Públicas, Bruno Villaluce. Hola Bruno, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Bruno, venimos siguiendo tanto pasando por la puerta como los videos que vienen armando. El otro día lo veíamos al intendente, a vos, después veíamos a los medios televisivos. De cómo va la reforma de lo que antes había sido un garage en el dispensario, que ahora se está convirtiendo en una sala para tres camas frías. Quería que nos cuentes en qué instancia está la obra. Sí, así es. Bueno, la obra viene avanzando en los tiempos contemplados. Estamos ya en un 75% de avance de obra. Se está terminando la parte, ya se hizo colocación de piso, recambio de cañerías, de agua, de plomería, de desagüe, y a su vez la instalación eléctrica se hizo totalmente nueva. Y ya se hizo el trabajo de pintura también en el lugar, se está haciendo cerramiento de material seco, base Durlock, en la parte frontal donde estaba el portón y en la parte de conexión, interconexión, el sector que se hizo nuevo de enfermería. Así que se está en ese último detalle de retoque de instalación eléctrica y la parte de cerramiento. También esta semana se está tratando de montar el sistema de entubado de oxígeno en la parte de posterior a esa sala, en la parte de atrás, un sistema con tubo de oxígeno que va a estar intercomunicado también con una instalación de oxígeno que va a estar en el lugar. Esperamos todo esto tenerlo ya terminado en la próxima semana. Bruno, ¿se va a hacer algo parecido a lo que se hizo en la cumbre, que es un sistema integral de oxígeno para todo el dispensario? Eso no, es un sistema de oxígeno para el sector de cama fría. Donde hay consultorios no va a estar instalado este sistema, va a estar instalado solamente en los lugares de cama fría que van a estar en el centro de salud. Porque no hace falta tampoco, o sea, por ahí en un hospital sí, pero en un dispensario no se necesita tanta infraestructura. Exactamente, tengamos en cuenta que esto es un dispensario, no es un hospital de intamación de alta complejidad, sino un dispensario para primero auxilio, digamos, y atención de consultorio de diferentes especialidades. ¿Va a quedar como un monoambiente o va a tener divisiones de placas de Durlock o biombos? Está pensado de dos maneras. Una, va a tener un ingreso por cualquier emergencia o eventualidad para aislamiento de COVID o cualquier otro problema por la parte frontal. Va a tener una puerta por la parte frontal que va a estar permitido el acceso de ambulancias también por ahí. Y por otro lado va a estar intercomunicado con el sector de enfermería, también con una puerta cerrado y baños también privados que pueden pasar por ahí. Así que bueno, no va a tener problema de aislamiento cualquier persona que esté ahí. Y va a tener baño, ingreso de ambulancia por el frente si hace falta. O sea, va a haber tres camas, un baño y va a quedar todo como para poder aislarlo y que las personas puedan entrar tanto por adentro del dispensario como por afuera del dispensario. Exactamente. Tengamos en cuenta, aparte, esta obra, lo que se está preparando, no solamente para el tema COVID, sino que ha previsto ya para el centro de salud, para cualquier eventualidad, cualquier problema que haya. Tenemos este nuevo sector de cama fría que va a ser beneficioso. Es un sector que se usaba de cocheras antiguas. Como nosotros hemos realizado una obra el año pasado de realización de cochera en ese lugar, los vehículos de desarrollo social y los diferentes vehículos ya no se guardan en este lugar, entonces ampliamos lo que es en sí la estructura del centro de salud y se logra este sector nuevo de camas frías. Bruno, sabiendo de que es un lugar donde va a haber internación y permanencia, sabiendo de que el dispensario cuenta con un sistema de caldera a gas ahora, antes era leña, también se van a tener que poner radiadores para el invierno y se pondrá algún aire acondicionado para el verano. Está previsto un aire acondicionado, también instalado aire frío-calor en este lugar, también para climatizarlo. Tiene el sistema de caldera que está en el sector de enfermería también ahí, pero se empieza a calefaccionar también esto con un sistema de aire acondicionado, también está previsto en la obra. Bruno, ¿cuánto tardará en estar en funcionamiento o cuánto, mejor dicho, tardará en estar preparado para que se puedan hacer las instalaciones debidas en cuanto a técnica y médica? Sí, faltan los últimos detalles, este 25% de avance de obra, son uno de los detalles finales. Esperamos que si se nos da todo lo que es carpintería, Durlock, electricidad, en esta semana, ya en dos semanas, tener todo instalado con el sistema de oxígeno y todo en el lugar. Bruno, sabiendo cómo es todo en este país y las demoras que tienen los distintos entes que proveen suministros eléctricos o medicamentos o camas o lo que sea debido también a la pandemia, ¿se puede llegar a demorar como se está demorando también la inauguración del tanque en el barrio La Granja? Falta que llegue PEC a conectar el suministro eléctrico trifásico con su respectivo medidor. Sí, la obra nuestra por parte del municipio está totalmente terminada. Ya está instalada las bombas, está hecha la casilla, está totalmente terminado el tanque. tanque, falta la parte exterior eléctrica de parte de EPED, un extendido también en el lugar. Y bueno, estamos esperando eso, estamos haciendo las gestiones también hacia EPED, ya están hechas todas las presentaciones en su debido momento, así que bueno, estamos esperando el avance de ellos. Por parte del municipio ya está totalmente terminada. Bruno, sabiendo que ya las obras están llegando a su final, sobre todo la de los balnearios, creo que queda una represa todavía en los Quimbaletes por terminar, ¿no? Así es, falta una represa que se está trabajando en el sector. Igualmente se siguen haciendo trabajos de limpieza, de malezado, se está haciendo movimiento de tierra y parquizado también en el sector. Se siguen sacando diferentes volúmenes de tierra de depósito en los laterales que se habían juntado después de las tormentas. La verdad que se ha aumentado muchísimo la capacidad de almacenaje hídrica en lo que es el balneario de Quimbaletes y lo que es el dique Portecelo también. Hay que tener en cuenta que lo que es el dique, nos preguntan los vecinos por qué sacaron esa tierra del lugar. El dique siempre fue un dique, digamos que lo hayan invadido plantas, junco y plantas exóticas en el lugar, no es que eso es lo natural, sino que ha sido invadido y debe ser mantenido constantemente. También ahora logramos solamente en un lateral recuperar más de 1000 metros, pero bueno, esperamos ir avanzando año tras año y recuperando estos hitos y circuitos turísticos para los vecinos y para todos los turistas. Bruno, hay mucha gente que pregunta por qué hay tan poco caudal en los ríos. Se cree que es porque están haciendo la obra y está trabado en algún lugar, pero calculo que debe ser lo de siempre, de todos los años. No, es así, es lo de siempre, de todos los años. Baja muchísimo el caudal de agua en estos momentos y época del año. Obviamente estas obras a futuro van a beneficiar muchísimo, muchísimo lo que es el caudal de agua en estos lugares. Estamos hablando de que en Quimbaletes se ha aumentado entre la primera y segunda represa más de 1 millón de litros de agua, la captación de agua en estas dos represas a nivel de volumen, y esperamos que en el dique que estamos reconstruyendo, que está caído más de medio siglo, se logre un nuevo azud de contención. Esto beneficia no solamente en las crecidas, sino también va a beneficiar a toda lo que es la fauna y flora del lugar, que va a beneficiar en la capacidad hídrica de almacenaje, en lo que es medio ambiente, tener espejo de agua mucho más sustanciales, digamos, y importante en lo que es nuestros circuitos turísticos también. También hay que entender que la obra se hace ahora por la bajante del cauce del río, si no sería imposible llevarlo adelante. Exactamente, se planificó hacerlo en esta época justamente porque estamos en el momento más bajo de niveles de ríos, digamos, en toda la cuenca, somos cabecera de cuenca. Pero bueno, lo que llueve en el verano es como una esponja, esto va alargando el agua, la cuenca de a poco, y este momento, el momento más bajo, por eso se está haciendo todo este trabajo. Ya hemos reconstruido los diques de la represa de los Quimbaletes, que eso va a mejorar también los niveles y todo. Bueno, hemos recuperado la pileta antigua también, que hacía más de 50 años estaba tapado con barro. Esperamos esta obra, son muy importantes, estamos tratando de volver los circuitos turísticos a su nivel original. A veces uno lo ve invadido por Grateu, siempre verde, diferentes plantas exóticas que piensan que siempre fue así, pero esto no fue así. Fueron construidos para almacenar agua, tener una capacidad de almacenaje. Esto va a recuperar también lo que es la vida acuática de estos lugares, porque habíamos llegado a un nivel de eutroficación que ya era bastante avanzado. En algunos márgenes tenemos 1.5 metros de ancho en lo que era el río Quimbaletes. Bueno, ahora tenemos espejo de agua muy importante, y lo que es también el dique Portecelo, aumentar más de 1.200 metros de superficie en lo que es el espejo de agua, no es poca cosa. Bruno, sabiendo que tenemos 3 balnearios, nos estaría faltando en El Molino. ¿Se está previendo algo antes de la temporada o eso se dejará para el año que viene? En El Molino se hicieron un par de intervenciones también, y han colaborado también, agradecerle a los vecinos también del Molino, de la parte del balneario San Pablo, de la parte de lo que es el molino de Tea en sí, que han también tenido toda la buena predisposición para permitirnos diferentes accesos y trabajos también en los lugares y guardar máquinas de noche también, así que agradecerle a todos los vecinos que han ayudado, como así también en Portecelo, Quimbaletes, nos han permitido también esto para no hacer tanta movilidad, agradecerle a todos ellos. En El Molino se ha hecho una extracción también en lo que es la represa que está 200 metros arriba del molino de Tea, pero obviamente no se logró a los niveles que decíamos como los otros balnearios. Obviamente con recursos municipales, con pala y maquinaria municipal y con los recursos que vamos teniendo. Sabiendo lo que se está poniendo desde el municipio, tanto en trabajo como dinero, ¿hay alguna posibilidad de que haya algún baño o vestuario en alguno de los 3 balnearios en un futuro? Se está analizando diferentes alternativas, también bueno, se analizó lo que es asador, también estamos a nivel de incendios, también se analiza también por ese lado. Lo que estamos tratando de recuperar es los espejos de agua, los circuitos turísticos, sí se está tratando de dar prioridad a lo que son cestos, cartelería, se están construyendo, se han visto unos hitos turísticos en el balneario Portecelo, que ya van a estar terminados e instalados totalmente en esta semana también, y lo que es unificación de lo que es cesto de residuos, ya se realizaron la construcción de cestos para todos estos circuitos y van a estar instalados también en los próximos meses. Bruno Villaluce, de Obras Públicas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.